mejor olvidar sin nada que decir. Lo mejor es callar, el silencio siempre es mejor. Si se hace daño al hablar y solo quedan calles vacías, caminos hacia ningún lugar, paredes desnudas, puertas cerradas para no cruzar. Un cuadro sin marco ni lienzo que nadie quiso pintar. Camas deshechas, sin sábanas blancas, sin cuerpos que calentar.